Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo, y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves de los cristales, la tienda crecerá, y entonces tendré que cambiar mi forma de vida. ¿Y eso no es bueno?, preguntó el muchacho. Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar, mientras mis amigos cambiaban, se iban a la quiebra o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo hacerlo. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. El muchacho no sabía qué decir. Tú fuiste una bendición para mí, continuó el viejo. Y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición no aceptada se transforma en una maldición. Yo no quiero nada más de la vida, y tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco, y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes, porque sé que puedo tenerlo todo y no lo quiero. El alquimista, de Paulo Coelho.